y la segunda, I Feeling Pretty and Pretty. Well, I had me a boy, turned him into a man. I showed him all the things that he didn't understand. Whoa. And then I let him go. Now there's one in California who's been cursing my name, 'cause I found me a better lover in the UK. Hey. Until I made my getaway. One, two, three, they're gonna run back to me, 'cause I'm the best baby that they never gotta keep. One, two, three, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. Exes and the O's, they hunt me like ghosts. They want me to make them all. They won't let go. Exes and O's. I had a summer lover down in New Orleans. Kept him warm in the winter, left him frozen in the spring. My, my, how the seasons go by. I get high and I love to get low, so the hearts keep breaking and the heads just roll. You know, that's how the story goes. One, two, three, they're gonna run back to me, 'cause I'm the best baby that they never gotta keep. One, two, three, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. Exes and the O's, they hunt me like ghosts. They want me to make them all. They won't let go. My exes and the O's, they hunt me like ghosts. They want me to make them all. They won't let go. X's and O's. One, two, three, they're gonna run back to me, climbing over mountains and a sailing overseas. One, two, three, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. My exes and the O's, they hunt me like ghosts. They want me to make them all. They won't let go. My exes and the O's, they hunt me like ghosts. They want me to make them all. They won't let go. X's and O's. I wish I could tie you up in my shoes, make you feel unpretty too. I was told I was beautiful, but what does that mean to you? Look into the mirror, who's inside there? The one with the long hair. Same old me again today. My outsides are cool, my insides are blue. Every time I think I'm through, it's because of you. I've tried different ways, but it's all the same. At the end of the day, I have myself to blame. I'm just tripping. You can buy your hair if it won't grow. You can fix your nose if you said so. You can buy all the makeup that Matt can make. But if you can look inside you, on Oats de Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens y I Feel Him Pretty and Pretty de la serie popular adolescente Glee. Y como les había dicho, en este programa de fin de semana íbamos a explorar diferentes temas musicales de diferentes partes del mundo. Y le ha tocado el tiempo al Bhangra, que es una música y danza originaria de la región del Punjab, norte de la India y Pakistán, siendo el resultado de mezclas de distintos bailes antiguos de la región. Se popularizó por los agricultores en las fiestas anuales que celebraban por la llegada de la primavera, donde la cosecha, el Bhang, le dio su nombre. Actualmente se ha expandido por todo el mundo a través de distintos estilos de música electrónica o pop o hip hop. Ha sido tan popularizado que ha llegado inclusive a las grandes cadenas de cine como Hollywood. De hecho, se lo conoce como Bollywood a la empresa de cine ahora ya de la India. Se mueve con pasión, con los instrumentos musicales que siempre van con energía. Las localidades de Pakistán describen este baile como el Ashin, que significa la desinhibición, es decir, liberarse de todo y bailar con alegría. El principal movimiento del baile es colocar los brazos hacia arriba por encima de los hombros, es decir, nos van contando la historia a través de los movimientos de sus manos, de sus brazos y conjuntamente con los fuertes movimientos de sus extremidades bajas, es decir, sus piernas. Ha habido muchos músicos ya desde hace 10 años y varios que se han popularizado tanto en lo cinematográfico, porque no hay que negar que las películas producidas de la India tienen un gran sentido coreográfico y musical. Y precisamente para tener esta música presente aquí en la hueca musical hemos elegido dos temas especiales. El primero que van a escuchar se llama Kali y el segundo Crazy Kira Re. Esto en la hueca musical, no se despeguen de los 940M Radio Casa de la Cultura. जद पत्थर राजा पिघलेगा तद मैं कमली कहलावांगी तद मैं कमली शब गुजरित जग सोया नीम जगया नमी दानम मेरे माहिया सनम जानम किव करया नमी दानम शब गुजरित जग सोया नीम जगया नमी दानम चीर दिखाऊं निम कमली कमली निम कमली कमली निम Sonando el Bhangra aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966. Es el momento de movernos a España. Green Valley es una banda española de reggae y dancehall compuesta por 6 músicos catalanes. Sus canciones intentan reivindicar las injusticias sociales y dar a conocer su mensaje positivo por todo el mundo, con el fin de despertar la conciencia social.

sueño con el sol y poder verte algún día. Los sueños, sueños son y la vida se termina. Debes de caminar tranquila pero sin prisa. Aprender a valorar y a disfrutar lo que no avisa. Los pequeños momentos son los que te harán vibrar. Solamente tienes tú que aprender a valorar. Tus labios a cada amanecer, sentirte entre mis brazos, sentir aquel placer, sentirme como un niño, como aquel atardecer. Sueño con ser libre, dar rienda suelta al tiempo. Hoy sueño que te tengo, ya recupero el aliento. Me huele el viento a ti, sueño con tu ser. La vida se nos va, no poder retroceder. Sueño por la noche o sueño por el día. Sueño con la muerte, sueño yo melancolía. Sueño con el sol y poder verte algún día. Los sueños, sueños son y la vida se termina. Debes de caminar tranquila pero sin prisa. Aprende a valorar y a disfrutar lo que no avisa. Los pequeños momentos son los que te harán vibrar. Solamente tienes tú que aprender a valorar. Sueño con la magia del momento y el lugar. Sueño con montaña, sueño con poder volar. Sueño que tengo alas y me las quieren robar. Sueño con la paz yo, sueño con Bagdad yo. Sueño hipocresía yo, sueño todos los días yo. Sueño al despertar, sueño con Irak yo. Sueño al acostarme, sueño con el hambre. Sueño con mis sueños, yo sueño que sueño, yo sueño que sueño. La hueca musical por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Recuerda que si te quieres comunicar con nosotros puedes hacerlo a través de los 2220-966. Nosotros continuamos con música. Van a escuchar a Jerry Fall, un cantante noruego, y de él escuchamos To My Soul. Thank you. creciendo vamos a tener diferentes músicas de diferentes partes del mundo. El Bhangra es una música y danza originaria de la región del Bhag, el norte de la India y Pakistán, siendo el resultado de la mezcla de distintos bailes antiguos de la región, que se popularizó por los agricultores debido a las fiestas anuales de la primavera. Mezclan movimientos fuertes de todo su cuerpo. Ellos nos dicen que con sus manos y los movimientos que hacen con su cuerpo van contando la historia, y esto sumado a las músicas alegres y melodías que invita a bailar al público. ¿Qué tal si escuchamos dos temas muy populares? El primero, con una de las representantes de danza de Bhangra en la India, Naima Imamprit, con el cual ganaron el Festival de la Canción en el 2013 y una de las bandas sonoras de la película Ajanasle Iskwa. Sure, who are Escuchando un poco de Bhangra aquí por la hueca musical, por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y con eso nosotros estamos llegando ya casi al final del programa. Queríamos agradecer a Guillermo que nos estaba ayudando en los controles. Veamos qué tanto aprendió y si sufrió o no sufrió. Sí, ¿sufriste o no sufriste, Guillermo, en los controles? Para nada. ¿Todo bien? Todo tranquilo, sí tengo buenos profesores. Entonces gracias por estar ahí, también está ahí el Panchito Viracocha como profesor, con el cuadernazo al lado. Ya lo saben, siempre tienen que estar en sintonía de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y por favor denos like en la página La Hueca Musical en Facebook. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Los dejamos con el tema de Show Patrol, Chasing Cars. Hasta la próxima. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get to.